Hola, mi amigo querido. El tema del estudio de este nuevo trimestre será la Epístola a los Romanos. El autor de la epístola es sin duda ninguna Pablo. Esta epístola es un compendio extraordinario de teología bíblica, pero el tema central es la justificación por la fe. Fue a través del estudio de esta epístola que Martín Lutero, el gran reformador, entendió que el ser humano no necesita hacer nada para alcanzar la salvación, a no ser aceptar por la fe lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y fue con ese mensaje que Lutero se presentó a Roma con sus 95 tesis para enfrentar el poder de la iglesia dominante de aquellos días. Solo que antes de entrar en el estudio de esta fascinante epístola, es necesario que conozcamos el contexto en el que la carta fue escrita. El contexto de cualquier libro de la Biblia siempre es importante, por una razón. Cuando Pablo escribió la epístola a los Romanos, no la escribió para nosotros, la escribió para un grupo específico de cristianos que vivían en Roma, la más grande ciudad de aquellos tiempos. Y lo que Pablo escribió, lo hizo en un tiempo específico y por una razón específica. Ahora, si nosotros llegamos a conocer estos aspectos, será más fácil entender lo que el apóstol quiso decir. Recuerda que los escritores bíblicos no nos escribieron a nosotros en primer lugar. Ellos escribían a la gente de su tiempo, por algunas circunstancias que esas personas vivían. Necesitamos saber este principio de interpretación para no cometer errores en el entendimiento del mensaje. Bueno, con todo esto en la mente, ahora leamos Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2, para saber cuándo y desde dónde fue escrita la epístola a los Romanos. El texto de Romanos 16, 1 y 2 dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe. Aquí Pablo está escribiendo a los Romanos y les dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de los santos y que la ayuden en cualquier cosa que sea necesaria, porque ella ha ayudado a muchos, incluso a mí mismo. Bueno, de acuerdo con este texto, la carta a los Romanos debe haber sido escrita desde Cencrea, que en realidad estaba en la región de Corinto. Pablo estaba preparándose para viajar a Jerusalén, lo que coincide con lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 3, donde se relata que Pablo se quedó 3 meses en Grecia, lo que implicaba Corinto. Corinto estaba en el territorio de Grecia y Corinto fue el lugar de mayor éxito misionero de Pablo en Grecia. Ahí también estaba Cencrea. Además, Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea, un puerto al este de Corinto. De acuerdo con lo que Pablo dice escribiendo a los Romanos, Febe debe haber sido la que llevó la carta a los Romanos. Eso deducimos de lo que el propio Pablo dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia que está en Cencrea, para que la reciban en el Señor como es digno de nosotros, o de los santos. Pues Febe estaba llevando la carta. Ahora, ¿cuál fue la razón por la que Pablo escribió la epístola a los Romanos? ¿Qué lo motivó a escribir? Esto es interesante porque el apóstol se había enterado, cuando estaba en Corinto, se había enterado que durante su ausencia los falsos maestros habían convencido a los hermanos gálatas de que era necesario que se sometieran a la circuncisión y cumplieran con otros preceptos de la ley de Moisés como requisito de salvación. Entonces el apóstol escribió la epístola a los gálatas que ya estudiamos el trimestre pasado. Pero ahora Pablo temía que los legalistas viajaran también a Roma antes que él. Y entonces escribió la carta a los Romanos para evitar que ocurriera la misma tragedia que había sucedido en Galacia. Se cree que Pablo también escribió la epístola a los Gálatas cuando estaba en Corinto, durante los 3 meses que estuvo allí en su tercer viaje misionero. La sierva de Dios dice lo siguiente en el libro Hechos de los Apóstoles, página 300. En su epístola a los romanos, Pablo expuso los grandes principios del Evangelio. Declaró su posición respecto de las cuestiones que perturbaban a las iglesias judías y gentiles y mostró que las esperanzas y las promesas que habían pertenecido una vez especialmente a los judíos se ofrecían ahora también a los gentiles. Este era el mensaje del Evangelio. El Evangelio ahora ya no estaba restricto al pueblo judío. Ellos habían rechazado al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que no quiere decir que ya no hay esperanza para los judíos, ¿no? Pero ahora ellos tienen que aceptar a Jesús como su Salvador, como cualquier ser humano puede hacerlo. La salvación no es una recompensa que recibe el que obedece. Este es el mensaje a los romanos, sino que es un don divino que es ofrecido por gracia al ser humano. Hablemos ahora sobre el deseo de Pablo de visitar Roma. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. Pablo era un plantador de iglesias. Él difícilmente se quedaba mucho tiempo en un lugar donde la iglesia ya estuviera establecida. Su misión era avanzar, conquistar nuevas fronteras para Cristo, esparcir el Evangelio en los lugares a donde las buenas noticias de la salvación todavía no habían llegado. Así que su deseo de ir a Roma no era por causa de la iglesia en sí, porque ahí ya había una iglesia. Claro que él deseaba conocer a los hermanos allí, deseaba animarlos a continuar fieles a Cristo y al Evangelio, deseaba inspirarlos para que continuaran el cumplimiento de la misión, pero su más grande deseo era hacer de Roma su punto de apoyo para la evangelización de España. Eso está claro en Romanos capítulo 15, versículos 20 al 24, lo voy a leer. De esta manera, he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado. ¿Ves? Aquí está retratada la intención de Pablo de no quedarse predicando donde ya la iglesia estaba establecida. Dice, de esta manera, he procurado predicar el Evangelio donde Cristo no era nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de él, y los que no han oído entenderán. Por esta razón he sido impedido muchas veces de ir a ustedes. ¿Por qué razón? Él dice, por esta razón he sido impedido muchas veces de ir a ustedes. ¿Cuál es esa razón? La razón de evangelizar nuevos territorios. ¿Y quién es el que le impidió de ir a cumplir la misión? El diablo, porque el diablo quiere que las iglesias estén ensimismadas en ellas, que no avancen, que no se esparzan. Una iglesia de 400, en lugar de dividirse y formar dos de 200 para que continúen creciendo y lleguen a 400, cada una, la de 400, prefiere quedarse siempre en 400. Se vuelven clubes religiosos. Y Pablo no quería eso. Pablo quería avanzar. Y dice, por esta razón he sido impedido muchas veces de ir a ustedes. ¿Impedido por quién? Por el demonio, porque él no quiere que la iglesia avance. Él quiere que la iglesia se vuelva nido de creyentes, que se reúnen los sábados solo para cantar y escuchar un sermón y nada más. Pero el plan de Dios es que la iglesia se esparza. Eso es para el crecimiento del cristiano. No somos un club religioso, somos una iglesia con una misión definida. Por esta razón he sido impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones. ¿Qué quiere decir eso? Sí, ya cumplí mi misión aquí. Aquí ya hay una iglesia establecida, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a ustedes, a Roma, lo haré cuando viaje para España. Es decir, mi propósito no es Roma exactamente, aunque quiero visitarlos. Mi propósito es España, donde todavía no hay obra. Porque espero verlos, dice, al pasar y ser encaminado por ustedes allá, una vez que en algo me haya gozado con ustedes. Vamos a ver ahora el pasaje de Pablo por Roma. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Su llegada a Roma no fue como él había planeado. Sabes, mi hermano querido, no siempre las cosas salen como nosotros planeamos, pero siempre salen para la gloria de Dios y para el cumplimiento de sus propósitos. Un día, ¿te acuerdas? Pablo, escribiendo a los romanos también, dijo que todo lo que sucede a los que amen a Dios sucede para el bien. Y Pablo sabía por qué lo decía. Su viaje a Roma fue un ejemplo de eso. Y te voy a explicar. Antes de ir a Roma, Pablo se dirigió a Jerusalén llevando una ofrenda para los pobres de Jerusalén que había recogido entre las iglesias de Europa y de Asia Menor. Pero él no imaginaba lo que le esperaba en Jerusalén, porque allí surgieron circunstancias que no es el objetivo relatar ahora. Arrestaron al pobre Pablo, lo encadenaron en Jerusalén. Después de estar preso por 2 años en la ciudad de Cesarea, cerca de Jerusalén, Pablo apeló al César porque él era ciudadano romano. Así que 3 años después de su arresto en Jerusalén, lo llevaron a Roma y él llegó a Roma. Pero no de la manera que había pensado cuando le escribió a la iglesia romana sobre su intención de visitarla. Él pensaba llegar como el evangelista, el fundador de iglesias, el apóstol para inspirarlo, pero llegó preso, contrario a lo que él había pensado. Su llegada fue interesante. Voy a leer el relato de Lucas en Hechos 28, 11 al 16, porque es como una novela. Lo voy a leer. Así que después de 3 meses zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Habiendo arribado a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, fuimos a Regio. Y un día después se levantó el viento del sur y llegamos al segundo día a Puteoli. Allí hallamos hermanos y fuimos invitados a quedarnos con ellos 7 días. Y de esta manera llegamos a Roma. Al oír de nosotros, los hermanos vinieron hasta la plaza de Apio y las 3 tabernas para recibirnos. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Esto es interesante. Parece que en el viaje Pablo estaba medio desanimado. Y ahora Lucas, al relatar, dice, Pablo, al ver a los hermanos, dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo le fue permitido vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. De acuerdo a esto, parece que la prisión de Pablo en Roma fue una prisión domiciliaria. Él quedó en casa, no quedó en la prisión exactamente. Y aprovechaba pues para predicar el Evangelio. Lo que me impresiona es esta última parte. Dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa que alquilaba. A todos los que venían a él, les recibía allí, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Interesante que en lugar de lamentarse, de llorar, de quejarse, de pensar que Dios lo había abandonado porque estaba preso, Pablo aprovechaba el tiempo para predicar y cumplir la misión. Y otra cosa, fue de aquí que él escribió muchas cartas, la carta a los Filipenses, en fin, hay mucho escrito. Él no perdía el tiempo en lamentaciones, él aprovechaba el tiempo para escribir. Hablemos ahora de los santos en Roma. Esta es la cuarta parte de nuestro estudio. Esta expresión santos en Roma está usada por el propio apóstol Pablo. Él usa esa expresión en la introducción a los romanos. Leamos Romanos 1:7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo declara que las personas son primero amadas de Dios y después llamadas a ser santas. Querido, el amor de Dios es incomprensible. El ser humano jamás podrá explicarlo, ni definirlo, ni entenderlo. Dios ama a todos los seres humanos, a despecho de lo que hagan, de cómo vivan, de cómo piensen, de si aceptan, si no aceptan. Dios ama a todos los seres humanos. Entonces viene la pregunta, ¿entonces todos se van a salvar? No, no, no, no estoy hablando de salvación, estoy hablando del amor de Dios. Dios nunca va a dejar de amar al ser humano, pero ese amor no le vale de nada al hombre a no ser que el hombre acepte el amor de Dios. Hay muchos que en el día cuando Cristo venga se van a perder, a pesar de que Dios siempre los amó, pero se van a perder porque no aprovecharon, no tomaron ese amor de Dios en su beneficio. Pero Dios te ama, querido. Conoce las luchas de tu corazón. ¿Cuántas veces quieres ser fiel? Prometes, fracasas, te levantas, sigues. Él conoce tus luchas. Él quiere ayudarte. Él te ama. Pero no solamente te ama. Pablo dice que te ama en primer lugar y en segundo, te llama a ser santo. ¿Qué cosa es ser santo? Es ser separado para un propósito especial. Tú no eres del montón, tú eres especial. Él te ama en medio del pecado y te llama para que salgas del pecado. Él te ama en medio de la miseria de este mundo y te llama para que vivas como un siervo de Dios, una vida pura, una vida de santidad, una vida de entrega y de consagración a Dios. Los hermanos en Roma eran esos, hombres amados, mujeres amadas, pero también hombres y mujeres llamados a una vida de santidad. Llegamos ahora al fin de este estudio, hablando de los creyentes misioneros de Roma. Leamos Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios, por medio de Jesucristo, con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Sabes, querido, la iglesia en Roma era una iglesia misionera. No sabemos cómo se estableció la iglesia en Roma. La tradición de que la iglesia fue fundada por Pedro o por Pablo carece de fundamento histórico. Tal vez la fundaron laicos, como los conversos del día de Pentecostés en Jerusalén, que después del Pentecostés pues se fueron para todos lados y algunos deben haber llegado también a Roma o se trasladaron allí con el propósito específico de plantar la iglesia allí. No se sabe exactamente cómo comenzó la obra en Roma, pero lo que es asombroso es saber que en apenas unas pocas décadas después del Pentecostés, una congregación que aparentemente no había recibido ninguna visita apostólica hasta aquel día fuera tan conocida en el mundo. Elena de White, en el comentario bíblico adventista, tomo 6, página 1067, dice, a pesar de la oposición, 20 años después de la crucifixión de Cristo, había una iglesia viva y ferviente en Roma. Esa iglesia era fuerte y fervorosa, y el Señor obraba en favor de ella. Interesante, el Señor obraba en favor de ella, y yo digo, y a través de ella. Por eso la fe de ellos, según Pablo, se esparcía por todo el mundo. Todos los otros lugares sabían que en Roma había una iglesia cristiana floreciente, fiel, fervorosa. Ahora, ¿qué otras características tenía la iglesia de Roma? Leamos Romanos 15, 14. Ahí Pablo dice, pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad. Esta es otra característica de la iglesia en Roma. Colmados de bondad. Una iglesia misericordiosa. Una iglesia que extendía la mano a los necesitados. Que conquistaba el corazón, el cariño y la simpatía de los vecinos. Y a través de ese instrumento traía a las personas para Cristo. Otra característica. Llenos de todo conocimiento. Era una iglesia que estudiaba la palabra de Dios. Que crecía en el conocimiento del Señor Jesucristo. No solamente un conocimiento teórico, sino un conocimiento práctico a través de la oración, del estudio de la Biblia y la testificación. Y Pablo dice, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Esta no era una iglesia desunida que iba donde los hermanos estaban peleando unos con los otros, sino una iglesia donde los unos se aconsejaban a los otros. Una iglesia que crecía junta, una iglesia unida en el amor de Dios. Claro, ¿por qué? Porque eran amados y habían sido llamados para vivir en santidad. Este es el ideal de Dios para su iglesia a lo largo de todos los tiempos. Pero esto era una realidad en esa iglesia porque era una iglesia misionera. Porque no era una iglesia que se reunía solo para cantar, orar, estudiar la Biblia. Era una iglesia que iba más allá, extendía los brazos, salía, buscaba amigos, buscaba personas. Y la iglesia crecía y se esparcía por todo el mundo de aquellos días. Gloria a Dios por la iglesia de Roma. Y gloria a Dios por Pablo, que visitó Roma. Y que antes de visitar a Roma, les escribió una carta que será objeto de nuestro estudio a lo largo de este trimestre. Que Dios te bendiga.